Hola. Suscribiros al canal de Juan Dantrox 07. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la fauna de Radio Enlace y a Salto Mata Radio Rock. Una semana de ausencia por motivos personales, pero volvemos a la carga desde el sótano en la parte posterior del número 13 de la calle Costa del Sol, en el barrio madrileño de Hortaleza, en los estudios centrales de Radio Enlace, donde abrimos las puertas de este zoológico musical a un ilustre amigo del programa, David Rabadán, conocido como Dau, que nos visita con un motivo muy solidario con su proyecto No me mires mal, un proyecto que surge a partir de una de sus canciones con un objetivo social que merece mucho la pena haceros llegar. Aunque el programa girará en torno a esta canción, a No me mires mal, charlaremos además con alguna asociación que participa en el proyecto y, cómo no, pues de los eventos que tiene el propio DAW a corto plazo en el horizonte. Además viene con guitarra, así que no digo nada, algo que hay fijo. Intentaremos que sea alguna canción nueva, que ya hemos hablado con él y intentará hacernos el regate como siempre, pero seguro que algo cae. Como novedad, empezaremos a interactuar con parte de vosotros a través del grupo de WhatsApp de la tribu Ternasca, creado para los oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Así que si os animáis a mandar vuestras preguntas, vuestros comentarios o vuestras opiniones, adelante, sin ningún miedo. Ahora explicaremos con el jefe Ternasco cómo podéis contactar y pertenecer a esta tribu Ternasca. Mientras acomodo a los invitados y nos ponemos un poco guapos y que andamos corriendo del curro hasta aquí, hasta Radio Enlace, voy a hacer una llamadita al CEO de Asalto Mata Radio Rock, a Santi Pequeño Ternasco, y vamos con un tema de DAW, este Risa de Papel. Que hoy no estoy, me voy. He contemplado ya vistas que me llegan por quien soy. He decidido esperar, parar, calmar. He recorrido tu historia, no me quiero despegar. He recibido emoción, calor, pasión. He dibujado esperanza en cada beso que me dio. No me quiero creer, querer beber el jugo de tus recuerdos que me llenan de placer. Porque es difícil comprenderte y es difícil sorprenderte. Yo no quiero que te vuelvas a perder. Porque es difícil que me llenes, es difícil, no lo entiendes. Que me puede esa risa de papel. Que hoy no estoy, me voy. He contemplado ya vistas que me llegan por quien soy. He decidido esperar, parar, calmar. He recorrido tu historia, no me quiero despegar. He recibido emoción, calor, pasión. He dibujado esperanza en cada beso que me dio. Ya no me quiero creer, querer beber el jugo de tus recuerdos que me llenan de placer. Porque es difícil comprenderte y es difícil sorprenderte. Yo no quiero que te vuelvas a perder. Porque es difícil que me llenes, es difícil, no lo entiendes. Que me puede esa risa de papel. Es difícil sorprenderte y es difícil comprenderte. Yo no quiero que te vuelvas a perder. Porque es difícil que me llenes, es difícil, no lo entiendes. Que me puede esa risa de papel. Porque es difícil comprenderte y es difícil sorprenderte. Yo no quiero que te vuelvas a perder. Esa risa de papel. Pues ahí teníamos Risa de Papel. Y buenas tardes, Sergio, David, compañeros. Creo que tengo al otro lado también al CEO o gran jefe ternasco de Asalto Mata Radio Rock, Santi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, chicos. Hola, ¿qué tal? Bueno, Santi, como comentaba un poco en la cabecera, hoy arrancamos con este nuevo sistema para los oyentes que pueden interactuar con nosotros y con nuestros invitados, por supuesto, mediante ese grupo de WhatsApp llamado La Tribu Ternasca. Y para hablar de esta tribu, pues qué mejor que hacerlo con el gran jefe, contigo, con Santi Pequeño Ternasco desde Zaragoza. Cuéntanos. Pues sí, aquí estamos dándole a la radio, viviendo con la radio, no de la radio, pero sí con la radio a todas horas, y tratando de buscar nuevas opciones para que la gente tenga acceso fácil y consuma los contenidos que nosotros generamos, pues de una manera distinta, más interactiva y más participativa, ¿no? Ahí el motivo, el leitmotiv de esta tribu, de esta comunidad rockera, que es la Tribu Ternasca. Eso es, y bueno, un poco la idea, pues es que durante los programas que emitimos en Asalto Mata Radio Rock, en este caso La Fauna, aunque no lo hace en directo en la plataforma, pero sí en su horario directo, que es este, de 8 a 9 los jueves en Radio Enlace, pues el poder que esa gente que pertenezca al grupo de la Tribu Ternasca, pues pueda preguntar, comentar, cualquier cosa que desee con los invitados, con lo que estemos pinchando en ese momento o con cualquier cosa. Exactamente, comentar, opinar, participar, proponer. A mí ya me ha pasado una vez que nosotros comenzamos con esta historia, creo que fue en octubre, el primero de octubre, creo que, si no recuerdo mal, después de 95 programas, creo que sí, que fue esa fecha de octubre en la que comenzamos con esta nueva manera de que la gente participe y disfrute de una manera distinta de su programa de radio. Y bueno, como he visto que la cosa iba funcionando dentro del, perdona la expresión, del puto jaleo, que es un grupo de WhatsApp, porque siempre acaba siendo un jaleo, bueno, pues poco a poco hemos ido consiguiendo que el grupo esté destinado exclusivamente a participar en el programa, y también pues a distintas iniciativas que vamos haciendo, como por ejemplo fue ese Asalto Mata 2019 del pasado 25 de mayo. Pues el nombre se gestó de la Tribu Ternasca, la tribu, todos los componentes de la tribu colaboraron en difundirlo. Bueno, pues es una manera de participar muy activa de la radio. Y como sí, vi que la cosa funcionaba bien. Bueno, no lo vi yo, ciertamente lo vio José Antonio Albero de Senderos del Rock, que un día me dio por conectar con la... de hacer partícipe a Senderos del Rock también en la Tribu Ternasca, porque yo colaboro en el programa de Antonio Albero de Senderos del Rock, Y al muchacho pues le gustó, dice, oye, yo también quiero estar aquí. Y yo, pues venga, vamos a probar. Y viendo que la gente respondía también muy bien a eso, pues ya a las semanas, después de pasar todo este jaleo del Santo Mata, como te acabo de comentar, pues ya decidí, pensé que sería una buena cosa abrirlo pues a los programas, porque dentro de la Tribu Tarrasca no solamente hay oyentes, también hay locutores, como estás tú, como está Begoña Albereta, como está Coyote de Guadarroca, hay varios, ¿no? Charlie de Radio Vallecas, de Generación Suicida. Entonces, pues decidimos dar esa opción y la gente está respondiendo bien, les ha gustado y claro, es que este grupo es para eso, para disfrutar de una manera distinta de la radio, en definitiva. Eso es. Y bueno, Santi, si te parece, voy a poner la cuña promocional que se hizo en su día para la gente que quiera incluirse o añadirse a esta Tribu Tarrasca, pues que sepa un poco lo que tiene que hacer. Pues sí, así se une más gente, claro que sí. Saludos, rockers. Soy Santi Pequeño Tarrasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Tarrasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Tarrasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y barra inclinada Tarrasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Pues oye, parece que es fácil, ¿no? Entrar en esta tribu Tarrasca simplemente con rellenar el formulario y aparecerás. Sí, directamente ahí. Al rellenar el formulario y darle a enviar, me manda directamente un WhatsApp que evidentemente tiene una respuesta inmediata y yo pues ya a los días, cuando por no ir haciéndolo uno a uno, cuando veo que hay 3, 4, 5 nuevos, pues los voy dando de alta. Y bueno, pues la gente se va quedando, la verdad que sí. Es una cosa que está yendo poquito a poquito, evidentemente, pero de muy buena manera, la verdad. Pues nada, Santi, no te entretengo mucho más y te invito a que pues participes de esta entrevista que vamos a hacer a nuestro compañero David Rabadán, a Dau, y este proyecto No Me Mires Mal, que es muy chulo y que, bueno, pues ahora vamos a explicar un poco de cómo surge a partir de una canción este movimiento social, que, como se suele decir, aquello del movimiento La Mariposa, que llega como un huracán, ¿no?, al otro lado del mundo, pues esperemos que ese sea el fin de esta canción. Pues ahí estaremos siguiéndolo desde la Tribu Tarrasca. Muchas gracias, Dani. Pues nada, un saludo, Santi, y nada, pues lo dicho, que te invito a participar. Me quedo ya con nuestro invitado hoy aquí, que... Oye, David, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Te pillo ahí a traición. Tócanos No Me Mires Mal, que venga, para empezar bien, como se debe. Eso es, voy. Siempre quise abrazarme a algún lado, en las noches cuando estaba equivocado. Nunca supe si reírme por si acaso, el llorar se me hacía complicado. Era un tipo lleno de inseguridad, lleno de fragilidad, y no podía superar. Cuando hablaba me escuchaba mi mamá, nadie me intentaba dar lo que yo vine a buscar. Y ahora todo ha cambiado a favor, siento que soy otro, yo me siento mucho mejor. aprendí que lo más nuestro es el amor por ti mismo, por ti misma. No me mires mal, no me mires mal, que ya sé que tengo mis defectos, como todos los tenemos. Mira, yo no soy perfecto. No me mires mal, no me mires mal, que ya sé que tengo mis defectos, como todos los tenemos. Mira, yo no soy perfecto. Nunca supe qué hacer por conseguir que de chico me quisieran para mí. Los adultos no nos dicen qué seguir, ellos nunca se quisieron para sí. Y ahora todo ha explotado en mi interior. Aquel niño se esfumó, lo secuestraron de mayor. Aprendí que lo más nuestro es el amor por tu niño, por tu niña. No me mires mal, no me mires mal, que ya sé que tengo mis defectos, como todos los tenemos. Mira, yo no soy perfecto. No me mires mal, no me mires mal, que ya sé que tengo mis defectos, como todos los tenemos. Mira, yo no soy perfecto. No me mires mal, no me mires mal, que ya sé que tengo mis defectos, como todos los tenemos. Mira, nadie es perfecto. ¡Hola! Ahí está. Bien, bien, bien. Bueno, y vienes acompañado, que le hemos presentado ya a Sergio. Cuéntanos por qué vienes hoy, no vienes solo. Imagino que es porque algo tiene que ver en este proyecto, en No me mires mal. Eso es, que cuente él. Bueno, cuéntanos, Sergio, ¿qué haces aquí? ¿Cómo acabas tú en este No me mires mal? Bueno, la verdad que él y yo somos amigos y surgió esta idea hablando, me enseñó la canción y bueno, pensamos en que estaría bien hacer un videoclip algo distinto. Se nos empezó a ocurrir la idea de que ese mensaje podía ir a través de asociaciones, a través de personas que está, es muy bonito apoyarlas, y la verdad que empezó así la idea a finales de noviembre y ha crecido mucho el proyecto y estamos trabajando juntos en esto. Oye, os voy a dar un comentario. Hoy no voy a poner música de fondo, porque creo que el tema es tan importante que lo que quiero es que se escuchen las palabras, el mensaje que queremos transmitir y las canciones que vayas a tocar, que siempre están guay. Yo os voy a contar un poco el orden cronológico de este proyecto visto desde La Fauna. A finales de noviembre, con la visita de David a un programa solidario que hicimos con el Reyes Solidarios de 2019 y con el Rock por Juguetes, que viniste con, sí, con nuestro compi Garrido aquí en la radio, nos presentabas No me mires mal, la canción, como una canción nueva. Igual que hoy he dicho, hoy vas a tocar una canción nueva, sí. Nos la soltaste ahí, nos quedamos con ella, con la letra y tal, pero quedó ahí, no hablamos mal. Y luego, tomándonos unas cervezas después, que es en el tercer tiempo donde... Mm. Donde las cosas buenas son las que fluyen y la gente no nos escucha, pues ahí ya tenías en la cabeza, barruntando esa idea, ¿no? De oye, pues es que la letra viene muy bien con gente a lo mejor con discapacidad, gente que al final la sociedad les mira raro, ¿no? Y podemos, o tu idea en aquel momento era, pues el intentar apoyar a ese tipo de asociaciones. Posteriormente, en marzo, a finales de marzo, visitas el programa, porque esto es como en El Hormiguero, ya tiene tarjeta VIP, ¿no? Ya ha venido en año y medio 5 o 6 veces, sí, sí, ¿no? Entonces, a finales de marzo vienes a contarnos tu concierto de la Moby Dick y tal, pero ya nos abarruntabas que tenías este proyecto en mente, que lo ibais a presentar en abril, creo que el 10 de abril, en la Universidad Francisco de Vitoria. y bueno, hicisteis una presentación de todo el proyecto de con las asociaciones y demás. Y bueno, el 21 de mayo sale la canción grabada ya en formato chulo, con banda y demás, esa primera parte del proyecto. Y hay una segunda que en principio hoy venías a presentarla con el proyecto ya lanzado, pero se ha retrasado un poquito. Contarnos en qué consiste esa segunda parte del proyecto. Pues esa segunda parte del proyecto es el videoclip de la canción y un reportaje. En el videoclip lo que hemos hecho ha sido con las asociaciones hacer el playback y buscar actividades dinámicas con todas las personas para que se viera esa imagen positiva, esa ilusión de todas las personas por participar en este proyecto. Y en la parte del reportaje hemos buscado un poco más dar un mensaje a la sociedad, en el que ha habido comentarios para todos. No ha habido nadie que se haya quedado sin... Oye, pero la parte de reportaje, sé que es muy difícil, ¿no? En radio a lo mejor explicar, que siempre es algo mucho más visual. ¿Pero en qué consiste? No sé si es rollo entrevista, rollo documental, rollo... No sé, ¿en qué consiste esa parte de reportaje sobre la canción? Como el making of, imagino. Sí, como te ha dicho David, el videoclip es mucho más musical, vemos ese lado positivo con la canción y en el documental queremos transmitir el trasfondo que tiene la canción, que habla desde que una persona se siente insegura consigo misma hasta que consigue quererse mucho a sí mismo, confiar en él y que pide respeto y pide ayuda a todas las personas que están a su lado. Ese mensaje es el que hemos querido transmitir a través del documental, y las personas, bueno, han sacado su lado más íntimo y su punto de vista cuando lo viven en primera persona. Es lo que hemos querido transmitir para que no se quede simplemente en una canción, sino que entiendan todos los mensajes, todo lo que viven el día a día las personas que aparecen en ese videoclip. Sí, al final la letra creo que es muy muy directa, que el mensaje lo transmite muy muy directamente, ¿no? De bicho raro, de no tienes que verte como un bicho raro, aunque la sociedad sí que puede hacer que seas así, pero no te sientas bicho raro, siéntete una persona normal, de igualdad. Y no sé, un poco cómo han acogido las asociaciones este mensaje a la hora de presentarles la canción. ¿Cómo ha sido la respuesta? Pues la respuesta ha sido muy positiva. La verdad que todas las asociaciones desde el primer momento han colaborado en todo, han puesto todo de su parte y por eso creemos que está saliendo tan bien. Y realmente, Sergio y yo lo hablamos mucho, el proyecto no ha nacido aún. O sea, el proyecto nacerá cuando salga el reportaje, cuando empecemos a ir a más medios de comunicación a transmitir lo que sale ahí. Y creemos que es un mensaje necesario en la sociedad, que las personas puedan sentirse cómodas consigo mismas y cómodas respecto al resto de las personas. Yo me quedo con un mensaje que ponías un poco en Facebook a partir de los días previos, ¿no? A sacar la canción, que decías: el amor propio es lo más importante que podemos encontrar para estar felices y desarrollarnos como seres humanos. O sea, un poco define muy muy bien el objetivo de la canción. Pero yo te quería preguntar un poco más a cuando la estás componiendo, ¿no? ¿Tú te planteas que la repercusión que puede tener esta canción la haces con este fin? ¿O surge y a partir de que se la presentas a lo mejor a Sergio, a tus colegas, a tus familiares, te dicen: oye, pues puedes enfocarlo aquí? No sé, ¿cómo...? Quiero ir un poco al inicio, ¿no? Sí. De si es por casualidad y acabas fluyendo hasta el camino que ha llevado, o tenías la idea muy clara de tengo que hacer algo así. Yo la canción cuando la compuse es una experiencia personal. Es obviamente, como las letras que yo hago es una experiencia personal. Y sí es verdad que yo cuando la compuse, cuando la terminé, quise que las personas que la escucharan, la canción, pudieran verse reflejadas y pudieran sentirse atraídas a ese sentimiento de que la importancia al final en la vida, para todo, para lograr cualquier cosa, lo primero es estar conforme con uno mismo. Uh-huh. Y a partir de enseñársela a mis amigos, enseñársela a mis familiares, fue cuando Sergio, en uno de esos vinos que nos tomamos por las noches, por ahí por invierno, surge la idea y creímos que era una muy buena oportunidad para desarrollar un proyecto mucho más grande que lo que hubiera sido lanzar la canción sola. Uh-huh. Y fíjate que es una canción que, si escuchas la letra detenidamente, en principio es positiva, pero claro, yo me pongo en tu piel de cuando la compones, que al final partes de al revés, de algo súper negativo, pero que tienes que domarlo, entre comillas, para hacerlo positivo. O sea, que me pongo en tu piel y me parece algo súper complejo. Sí, yo creo que es más... fue más fácil debido a la transición en mí. Si no hubiera habido una transición interna, yo creo que no hubiera sido posible darle ese enfoque positivo. Bien, bien. Pues nada, yo por último, para este bloque vamos a hablar con un par de asociaciones, intentaremos que tres de las que apoyáis, pero sí que quería, si tienes por ahí la chuleta, que nos contaras un poco todas las entidades que van a verse beneficiadas o que son colaboradoras de este proyecto de No me mires mal. Sí, bueno, trabajamos con 12 asociaciones. La verdad que ha sido... bueno, es, como ha dicho David, es maravilloso y os podemos contar cuáles son. FAFAL, que trabaja con personas con Alzheimer, en primer lugar. También está Piel de Mariposa, que bueno, hemos hablado con ellos. Ellos tienen la sede fuera de Madrid, pero bueno, por circunstancias no pudieron salir en el reportaje ni en el videoclip, pero bueno, uh-huh, estamos en este proyecto juntos y les apoyamos porque fueron por causas ajenas. También es Aéreo, Fibrosis Quística, coordinadora de Vallecas, la Escuela de Enfermedades Raras de la Francisco de Vitoria, que nos apoyaron en la presentación, la Fundación Gauden, Acción Social por la Música, Down Madrid, Fundación Aspado, que trabaja con chicos que juegan al pádel, que tienen discapacidad, INAEQUO y FSA. Bueno, como ves, son muchas. Sí, y... muy, muy dispares, sobre todo. Sí. Así me he quedado con Alzheimer, INAEQUO, que vamos a hablar con ellos, que es de VIH, síndrome de Down, o sea que un poco todos los palos, entre comillas. Claro, aquí está todo el sentido de este proyecto. Nosotros pensamos que esta canción habla de cualquier tipo de condición. Cuando dice que cualquier tipo de persona tiene que sentirse a gusto consigo mismo, pensamos que no queríamos trabajar solamente con una asociación, con un tipo de discapacidad, sino que queríamos englobar a distintas personas que viviesen su propia realidad y al final llegar a un fin común, que es primero que nos ayudásemos entre todos, y que es un proyecto innovador porque trabajamos muchas asociaciones juntas en vez de crear tu propio camino, y segundo porque vuelvo a que lo que queremos transmitir es que, sea cual sea tu condición, lo que hay que hacer es superarse a sí mismo, quererse y estar juntos. Eso es. Y bueno, imagino que aunque ya habéis grabado el reportaje, el videoclip y colaboréis con estas 12 asociaciones, estáis abiertos a que cualquier asociación que quiera participar del proyecto, imagino que pueda unirse al carro, ¿no? Como se suele decir, que no tenéis la puerta ahí cerrada a todo el mundo. Por supuesto. Nosotros, o sea, nuestro objetivo ideal sería que, por supuesto, están bienvenidas las asociaciones que quieran, y el fin ideal sería que se involucraran, aparte de asociaciones, que se involucraran empresas, que se involucraran medios, que se involucraran las personas de la sociedad, y cada uno aportara lo que pudiera. O sea, es que así es como se consiguen las cosas, y sobre todo que se hagan muy grandes. Buen mensaje este. Bueno, David, voy a intentar localizar a Jesús, voluntario de INAEQUO. Mientras, te pido que nos toques alguna canción, la que tú quieras. Esta te dejo la que tú quieras, para que veas que soy bueno. Así que... la de Olas de Algún Mar, ¿no? Venga, por ejemplo. Me parece buena lección. Venga. Y puede que algún mar recuerde las distancias que tienen los planetas dibujados por si estás, que no quiero mirar en otra dirección en la que tú no estés cansada de ver ese sol que se hace al respirar, que se hace al poder tocar tus labios de verdad. que no tenemos nada y no sabemos dar. Las cosas más extrañas que suceden al pasar. Y vuelvo a respirar con ganas de decir que no puedo lograr. Aquel paso más firme se ha marchado y ya no está. Que cada vez que hicimos el amor en ese bar fue de verdad. Y sé que el adiós no es la solución, puesto que crece y crece cada día este amor. Y sabes que estoy bien cuando tú estás mejor. Ni siquiera el tiempo parará esta canción que se hace al escuchar, que se hace al poder mirar tus ojos despertar. Que no tenemos nada y no sabemos dar. Las cosas más extrañas que suceden al amar. Y vuelvo a respirar con ganas de decir que no puedo lograr. Aquel paso más firme se ha marchado y ya no está. Que cada vez que hicimos el amor en ese bar fue de verdad. Con ganas de decir que no puedo lograr. Aquel paso más firme se ha marchado y ya no está. Que cada vez que hicimos el amor en ese bar fue de verdad. Fue de verdad. Hola ahí, pues nada, olas de algún mar que tocaba David. Tenemos ya Jesús, de voluntario de la asociación Inaequo, al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Que estábamos hablando un poco en off y nos ha pillado David, que ha sido muy rápido. Estaba estaba ahí y tocando la canción y me estabas contando un poco qué es lo que hacéis en Inaequo y cómo surge un poco el proyecto, pero yo me quedo un poco más con la propia palabra, ¿no? Inaequo, que significa en igualdad, que es un poco una expresión que refleja muy bien lo que es la canción de David, de No me mires mal. Sí. Pero sí que quería que nos contaras un poco eso, pues qué es Inaequo, cómo surge y cómo son los inicios de la asociación. Bueno, ante todo, primero dar las gracias a David por venir a nuestro centro y conocernos y apoyarnos en bastantes cosillas. En nuestra asociación, bueno, es una ONG muy pequeñita, somos 5 voluntarios, es una asociación con gente que tiene el VIH, hepatitis C, y bastantes patologías, ya que son de los primeros que cayeron en el tema del VIH. Entonces, pues, la verdad que han estado toda la vida muy marginados, porque hasta por sus propios familiares, por sus padres, sus madres, han estado marginados, porque no se sabía cómo se contagiaba esto. Entonces, bueno, los pobres ahora ya han salido adelante, gracias a Dios. Y bueno, nosotros lo que los damos es, más o menos, que se junten aquí con nosotros, hablamos con ellos, que se diviertan. Hemos juntado un poquito de dinero, hemos estado ahora una semanita en Benidorm, se lo han pasado divinamente, por lo menos que se sientan queridos y que se sientan bien. Un poco por lo que comentas, Jesús, entiendo que las actividades que realizáis son un poco psicosocial, ¿no? Más de ocio, más que a lo mejor, por así decir, terapéuticas. A ver, nosotros lo que sí que hacemos es, a ver, lo que le ayudamos, a ver, no somos médicos ni nada por el estilo, ni, ni enfermeros, porque yo estoy en el paro, llevo 12 años en el paro, y bueno, llevo 12 años aquí metido. Lo que hacemos es acompañarlos a los hospitales, porque muchos tienen la movilidad reducida completamente, van en silla de ruedas, lo llevamos a los hospitales, algunas veces se sienten tan mal, porque sinceramente en los últimos 3 años no se han muerto de la enfermedad ni nada, se han suicidado. Entonces nosotros estamos dando apoyos para que se sientan bien, para que se sientan queridos, porque la verdad, vuelvo a decir, han estado mucho rechazados por la sociedad, no por toda, me comprenden. Yo, por ejemplo, también ignorante hace muchísimos años, pues también tenía miedo, me comprende, porque no sabía cómo era. Pero vamos, llevo 12 años con ellos y no tengo nada de miedo estar con ellos, los abrazo, nos besamos. No, vamos, que no hay que tener miedo. Sí, por suerte el VIH es una enfermedad o una patología que más o menos se ha aceptado dentro de la sociedad, por así decir, que antiguamente sí que se veía un poco como dice la canción, ¿no? Como bicho raro, pero poco a poco, y gracias a Dios o a quien sea, pues se está aceptando incluyendo, bueno, por así decir. No te creas, ¿eh? No te creas. La sociedad todavía está así un poco esto con el tema del VIH. La gente no te lo dice así como así. A mí me llama muchísima gente, sobre todo muchísima gente joven, porque como que no se está dando bastante información, sobre todo ahora la juventud, pero me llama muchísima gente joven que han tenido contacto sexual, que después se han enterado de que esta persona tenía el VIH y cosas de esas. Bueno, me llaman, yo los informo lo que sé de sobre el VIH, porque vienen doctores, vienen gente a darnos, no sé, clases, por decirlo así, del tema del VIH. Y bueno, yo se lo cuento, les cuento realmente lo poco que sabemos nosotros, pero vamos, sí que los mandamos a su médico, o si necesitan apoyo, pues que vengan aquí a nuestro centro, y realmente pues es lo que hacemos. Pero vamos, la sociedad, no te creas que todavía está muy abierta en el tema del VIH. Sí que creo que es una enfermedad crónica, que ya no se muere la gente sobre el VIH, y bueno, pues es, para mí es una enfermedad crónica, y yo creo que también para muchísima gente, ¿eh? Eso es. Oye, Jesús, hablabas de vuestro centro. ¿Dónde estáis situados y cómo se puede colaborar o contactar con vosotros? Pues mira, nuestro centro está aquí en Lavapiés, pero viene gente de todo Madrid, ¿eh? De todo Madrid. Está aquí en la calle Tribulete número 12, y bueno, la verdad que no tenemos muchas ayudas. Tenemos así algunas personas que nos echan alguna manita con un poquito de dinero y tal, y bueno, salimos adelante con ellos. Sí que nos ayudan algunas monjas, que las pedimos a lo mejor alimentos, que son las únicas que nos dan alimentos, pero vamos, ahora lo único que nos están dando pues es fruta, verdura, que bueno, nos viene muy bien, pero llevamos casi 2 años que no nos están dando lentejas, ni garbanzos, ni vamos, legumbres, ni pasta, ni nada, sinceramente. Eso pues lo estamos comprando nosotros. Sí que nos gustaría que nos ayudaran en el tema de a lo mejor de darnos a lo mejor alimentos, sí, o carnes y cosas de esas, porque eso sale de nuestros bolsillos y sinceramente muchas veces no podemos. Lo del viaje, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, es porque me han dado muchísimos muebles algunas personas y tal, y bueno, pues lo estaba vendiendo en el Wallapop y cosas de esas, y con este dinero, digo, durante todo el año, digo, voy a guardarlo, digo, para que los chicos, por ejemplo, se vayan de vacaciones y disfruten en la playa. Entonces, bueno, verlos disfrutar, porque el año pasado llevamos a un chico, pues que era la primera vez que conocía el mar, con 45 años, no lo conocía, porque ha estado toda su vida en la cárcel. Entonces, pues, es lo que hacemos nosotros. Fíjate, Jesús, que hablabas de esta experiencia, yo lo acuerdo cuando me lo contaba mi abuelo, que ya era yo muy pequeño, y me decía, joder, yo conocí con 40 y tantos años el mar cuando tu padre fue a Melilla, a la mili, y fuimos a verle jugar bandera a Málaga. Y me daba una pena el hombre, lo contaba con tanta ilusión que me estoy imaginando a esa persona y se me cae un poco el alma a los pies. Parece que en el siglo XXI que alguien con esa edad que no haya conocido el mar, ¿no? Y oye, es muy muy de agradecer ese gesto por vuestra parte. Pues, a ver, pues esta persona, pues la primera vez, bueno, ya digo, fue el año pasado, cuando llegamos allá al hotel, digo, venga, Miguel, vamos a la playita. nos íbamos a la playa, cuando llegamos allá a la arena, digo, vamos a descalzarnos. Y bueno, pues iba con una cara de felicidad mirándome, le echó la mano así por encima, se metió en el mar y bueno, se puso a llorar. No se puso a llorar él, me puse yo también a llorar, pero sinceramente de felicidad, lloramos los dos de felicidad. Eso es. Oye, entonces eso te llena muchísimo, sinceramente. Por esos ratos yo creo que es lo que vale todo el voluntariado y demás, ¿no? Oye, Jesús, ¿cómo surge vuestra relación con el proyecto, con No me mires mal? ¿Perdona? ¿Cómo surge la relación con No me mires mal, con el proyecto de David, con la canción? Sí, bueno, pues resulta de que David es un amigo de nuestra directora, que es encantadora, que es la fundadora de nuestro centro, es una mujer muy luchadora que ha luchado durante muchísimos años por ayudar a la gente con el VIH, con el SIDA, y bueno, pues resulta que es amigo de su nieto, y entonces estuvieron ahí hablando y tal, y dice, ah, pues mira, me gustaría muchísimo ir a conoceros y tal. Bueno, vino aquí a nuestro centro, bueno, nosotros encantados de que vinieran, y bueno, pues salió de ahí este proyecto, sí, y nosotros encantados, y los chicos aún más, sí, porque luego, bueno, pues estuvimos haciendo ahí el vídeo nosotros, y bueno, estuvieron encantadísimos, nos pasamos un día muy bonito, la verdad. Oye, Jesús, pues por último, por no entretenerte mucho más, no sé si tenéis página web, redes sociales y demás, que para alguien que quiera colaborar o contactar con vosotros. Sí que tenemos, pero es que ahora mismo me pillas, así que no me lo sé. Bueno, porque como todo es verdad que poniendo en San Google el Inaequo, Asociación Inaequo, bueno, creo que Sergio, sí, que está por aquí, compañero de David, tiene la chuleta. Dinos, Sergio. Sí, bueno, hola, Jesús, ¿qué tal? Hola, usted, qué buenas. Pues tenemos, bueno, era porque tenemos ya la página web del proyecto No me mires mal, que es www.proyectonomemiral.com, y ahí aparecen todas las asociaciones, como la de Jesús, la de Naeco, entonces ahí pueden pinchar y van a su página web directamente para que lo conozcan. Oye, pues fácil y sencillo. Oye, Jesús, muchas gracias por dedicarnos... Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, sí. Y la verdad que bueno, comprar el disco porque es precioso, ¿eh? Es precioso. Pues lo dicho, Jesús, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y agradecer sobre todo la labor que realizan entidades como la vuestra para hacer de este mundo un poquito mejor. Pues sí, hay que poner un poquito, un granito de arena para que podamos salir todos adelante. Eso es. Oye, David, que creo que una canción tuya que viene muy al hilo con lo que estamos hablando es Grandes Historias. Sí. Que me ha venido así a la mente, según contaba Jesús la historia de este chico que conocía el mar por primera vez. Yo creo que Grandes Historias nos viene ahí al hilo. Pues le damos caña. Pues lo dicho, Jesús, muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias. Mientras a vamos a escuchar al fenómeno. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Venga, un saludo, hasta luego, chao, adiós, adiós. Son las 10 del reloj en mi casa, apareces bien acompañada. Que tendrán los momentos de copas que siempre nos dan para tantas historias. Me fijé en tus amigas más guapas, tu presencia pasó disimulada. Esa copa de más que cayó, que hizo que mi interior se acercara a tu espalda. Quiero que sepas hoy que tú quieres que vuelva a recordar la noche que pudo pasar, en la que yo quise volar. Quiero que sepas hoy que tú quieres que vuelva a recordar la noche que pudo pasar, en la que yo quise volar, en la que yo quise follar. Yo no sé qué decir cuando me acerco, porque el alcohol se acabó y ya no me entiendo. Mis mentiras quemaron asientos, los mismos que usamos, perdiendo el aliento. Ah, ah, ah, ah, ah. Visité tu WhatsApp ya de día, no te había hablado todavía. De repente mi amigo escribió por el grupo invitando de nuevo a otras tías. Quiero que sepas hoy que tú quieres que vuelva a recordar la noche que pudo pasar, en la que yo quise volar. Quiero que sepas hoy que tú quieres que vuelva a recordar la noche que pudo pasar, en la que yo quise volar, en la que te quise probar, en la que te quise probar. Hola ahí. Ahí está. Qué buena canción esta. Ya sabes que a mí personalmente me recuerda Lo sé. Mucho a mi señora. Buenas tardes, Isa, de la Buenas Fundación tardes. Gaudem, que es otra de las asociaciones o fundaciones en este caso que colaboran en el proyecto. Cuéntanos, bueno, no lo he dicho, eres colaboradora de la fundación. Cuéntanos un poco en qué consiste la Fundación Gaudem y cuál es el objetivo de la misma. Bueno, pues la Fundación Gaudem es una fundación que surge asociada a un colegio en el que trabajamos con alumnos con discapacidad auditiva y con trastorno del espectro autista. Entonces sí que vimos que en muchas ocasiones estas familias tenían un gran gasto debido a la cantidad de terapias que tienen que tener este tipo de alumnado. Entonces se creó esta asociación un poco con la ayuda de ofrecerles pues facilidades a la hora de pues tener acceso a una educación, que tuviesen la posibilidad de participar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros, porque en nuestro cole conviven alumnos sin ningún tipo de dificultad con alumnos con discapacidad auditiva o con trastorno del espectro autista. Entonces, nuestro objetivo principal es alcanzar una inclusión plena en todos los sentidos y dar esas ayudas a las familias para que esto sea posible. Oye, Isa, ¿qué tipo de actividades realizáis y lleváis a cabo para cumplir estos objetivos? Bueno, pues en cuanto a las familias, tienen ayudas económicas, en cuanto a becas, en cuanto a financiación de la cuota del colegio y excursiones. Y un poco la financiación la obtenemos a través de eventos que organizamos en el colegio, en el cual es voluntarios del centro y voluntarios externos nos echan una mano y todos los fondos recaudados pues son con este objetivo. Además, como os he comentado, una de nuestras prioridades es hacer accesible todos los espacios del colegio, y uno de los proyectos en los que actualmente estamos inmersos es la adaptación del patio de infantil para que tenga diferentes espacios en los que los alumnos sordos y con trastorno del espectro autista puedan relacionarse con sus iguales. Además, damos clases de lengua de signos para que toda la comunidad educativa pueda comunicarse con las familias sordas. Oye, pues muy bien. Esto ya por curiosidad, porque sí. Por curiosidad y experiencia propia. yo he colaborado como voluntario también con personas con TEA. Y en la asociación en la que colaboraba usaban musicoterapia, que a mí personalmente me pareció una terapia, valga la redundancia, muy buena para personas con TEA. No sé si en vuestro caso, si lo utilizáis, si lo tenéis en mente. Actualmente no, sí que es verdad que los alumnos TEA tienen una hora de música a la semana en la que sí que trabaja la estimulación auditiva y a través de los sentidos, pero como tal una hora de musicoterapia no tenemos. Ajá. Oye, pues yo os animo. En otras ocasiones lo que sí que lo hemos hecho es con animales. Sí que hemos tenido animales en el centro con los que han trabajado los alumnos. ¿Sí? Exacto, es verdad que la música y los animales, no sé por qué, pero les va muy bien ellos. A la gente con TEA. Sí. Oye, pues yo os animo a que si tenéis tiempo y posibilidades, que musicoterapia, y más en un programa de música como es este, sobre todo intentar, pues oye, que pues la música hace magia. A ver si podéis. Oye, ¿cómo surge vuestra relación con este proyecto de No me mires mal, como entidad o como personalmente tú, Isa? ¿Qué opinas sobre la canción? Pues a mí la canción me parece espectacular, porque sí que es verdad que es necesario acercar las diferentes realidades que hay en esta sociedad a la gente que no está tan en contacto con ellas. Entonces, bueno, David fue alumno del centro, y una vez que terminó en el centro siempre ha estado colaborando con la fundación. De hecho, en todos los eventos que hemos organizado, él siempre ha estado presente, sin ningún tipo de ánimo de lucro. Entonces, bueno, nos ofreció esta opción y nos pareció estupendo poder colaborar con él. Oye, y además esto nos ha permitido también conocer otras asociaciones y ponernos en contacto con ellos y colaborar. Así es. Oye, Isa, por último y por no robarte mucho más tiempo, cuéntanos cómo podemos contactar o colaborar con la Fundación Gauden, dónde estáis situados, si tenéis página web, redes sociales. No sé, cuéntanos un poco la forma de llegar a vosotros. Bueno, actualmente estamos en construcción de una página web. Sí que es verdad que a través de la página del cole, que es www.gauden.es, hay un enlace de nuestra fundación y ahí están explicados todos los objetivos, qué proyectos llevamos a cabo. Sí que es verdad que es una página web que todavía está un poco en construcción, pero en breve facilitaremos también pues un número de cuenta por si hay donativos. Pero actualmente lo que principalmente necesitamos ayuda es voluntarios, nos echen una mano en los eventos que organizamos, porque son eventos en los que en muchas ocasiones participan hasta 500 familias. Entonces, es verdad que el cole es grande, pero no siempre contamos con la gente suficiente para poder organizar todo lo que nos gustaría. Eso es. Oye, Isa, pues para despedir un poco la entrevista, esta corta entrevista, que por desgracia se nos acaba el tiempo, me quedo con una frase que tenéis en la página web del cole, que dice así: la inclusión educativa no es la mejor forma de educar, es la única si queremos un mundo lleno de risas. Y efectivamente. Y la verdad es que me parece una frase muy muy muy buena. Muchas gracias por estos minutos. A vosotros. Y nada, que esperamos que vaya muy bien a David, al proyecto, y a vosotros, por supuesto. Eso es. Sí. Muchísimas gracias y ánimo con la canción, que seguro que va estupendo. Bueno, pues me quedo con David un ratito, que ya nos quedan 7 minutos para llegar a las 9 de la noche. David, que no lo hemos dicho, ¿cuándo va a salir este reportaje, este No me mires mal, esa segunda parte? Cuéntanos. Pues a partir del día 24 de este mes, de junio, es cuando vamos a empezar a sacar lo que es el videoclip. Sacaremos una pequeña tertulia, Sergio y yo, donde queremos hablar un poco de las preguntas y las inquietudes que nos surgían cuando hablábamos del proyecto y cuando se nos ocurrió la idea, y también saldrá el reportaje. Queremos que sea una semana bastante intensiva y que todo aquel que se quiera unir a participar en todas las redes sociales será el hashtag No me mires mal, y bueno, nuestra cuenta del proyecto es @proyecto No me mires mal. Así que quien se quiera unir, pues perfecto. Pues oye, muy bien. Y la semana que viene te vemos en directo, me parece, ¿no? Eso parece. Cuéntanos en la Honky. Pues tengo una muy buena noticia que dar, y es que vamos a ser 5 esta vez en vez de 4 en la banda. Sabes que la rima es muy mala, ¿no? Sí. Pero oye, es lo que... Pero el concierto va a estar muy bien. Eso es lo importante. Una cosa por la sí. Otra. Va a venir un teclista que es un crack, así que será aún mejor. Vamos a ir con los datos. En la calle Covarrubias 24, Alonso Martínez, Bilbao, la mítica Honky Tonk, el 20 de junio, eso es las 9 y media, que como no serás puntual será a las 10, eso es. Como buen artista que eres. creo que las entradas en Entradium, todavía queda alguna de la promo a 6 euritos. Luego, sí, a lo mejor ya no, ¿eh? Esta mañana quedaban. Sí, yo creo que ya... Bueno, pues oye, eso es buena señal. Si no, 8 euros anticipada, 10 en taquilla y, como decimos, en Entradium para disfrutar. No, se nos queda poco tiempo, 4 minutitos. ¿Nos tocas una nueva? Venga, voy a intentarlo. y luego ya despedimos ahí a Cholón. Vamos a despedir sin canción ni nada. Ahí, pa, mientras David se prepara con la guitarra. Oye, una nueva, ¿eh? No, de esas de trappy que tú haces. No, esta es nueva, además, bueno, se llama Via Duingelo y está muy guay. Voy a por ello. Estando el camino a medianoche, buscando la vida por seguir, me viste aparcada desde tu coche y decidiste no venir. Pensaba que todo era distinto, que nadie iba a esperarte, y esa noche sí lo vi. Mi vida cambió en un segundo, las batallas fueron mundos, ¿quién lo iba a decir? Con esa velocidad que daba vértigo al volar. Esa noche la contemplo como algo que pasó. Yo no supe cómo verlo, mi cerebro colapsó. No pudimos encontrarnos en la Via Duingelo, y ahora siempre lo recuerdo, aquel momento me dolió. Busco más canciones tristes y peleas en la calle. Mis historias no resisten al pensar en tus detalles. Alguien supo qué decirme, para estar hay que encontrarse. En la vida me dijeron que había que ser culpable. ¿Cuántas veces yo te he escrito? No me digas otra vez que la guía nos depara lo que merecemos ser. Esta vez no me lo grites, no me vas a convencer. Y si quieres que me acuerde, nos dejamos entender con tanta facilidad. Quedaba vértigo al hablar. Esa noche la contemplo como algo que pasó. Yo no supe cómo verlo, mi cerebro colapsó. No pudimos encontrarnos en la Via Duingelo, y ahora siempre lo recuerdo, aquel momento me dolió. Pues nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David, Sergio. Gracias. Cuando suenan las 9 de la noche. Nada, chicos, lo dicho, que vaya el proyecto muy bien. No me enrollo mucho más. Aplausos de Alex, gracias, que anda por aquí. Muchas gracias. Y como dicen los Por Instinto, es en una de sus canciones del último disco. Hasta la próxima. Que las canciones nunca dejen de engancharnos. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.